Sigo observando el recorte, Suárez y el OVNI, ABC. Esto sería imposible, ¿verdad? Pero me doy cuenta, sin darme cuenta, me doy cuenta de que todo este universo que yo aquí he generado, en el fondo, está capitaneado por cierto tipo de prensa de cierta época, ¿no? Murió Suárez. Y todos los periodistas y todos los medios, como es normal, se han centrado en contarles las cosas, ¿no?, importantes, seguramente, del presidente. Y, sin embargo, yo tengo otra imagen, ¿no? Una imagen que es la de la auténtica patria, que es la infancia. Para mí, por lo menos. Y Suárez representa a esa imagen que uno no puede borrar de sus primeros años de vida. Curiosamente, esos primeros años de vida están protagonizados absolutamente por una época muy convulsa, una época de cambio. Somos, por lo menos yo por edad, niño de la transición, y encima nací en Vitoria. Quiere decir que el tumulto era constante, la agitación más. Y entonces, ahora cuando ha ocurrido esto, se da cuenta uno de que ha muerto, o se ha marchado, o se ha pasado página, a toda una época, ¿no? A toda una época donde curiosamente parece que los ovnis, sea lo que sean los ovnis, cada vez estoy más lejos de saberlo, sus inteligencias, yo qué sé, ¿por qué se aparecían de esa forma en esa época? Qué bonito detalle, ¿no? Cuestión para reflexionar. Un simple paneo recorrido de cámara por nuestro plató, por nuestra nave del misterio, demostrará que hay camuflados, escondidos, inescondidos, Diario Pueblo, La Gaceta del Norte. Era habitual, precisamente entre el 76 y el 81, que la prensa estuviese trufada de casos de ovnis, pero casos como no ha vuelto a ver prácticamente. Casos alucinantes, casos con protagonistas, casos como el de Fernando Cámara, que ha estado hoy aquí. Personas que se visten por los pies, pilotos de combate, generales, comandantes y gente normal y corriente del campo, gente de la costa, gente de cualquier lugar. ¿Los ovnis los vigilaban? Suena locura, ¿verdad? ¿Vigilaban el proceso que este país estaba viviendo? ¿Era una especie de espejismo colectivo? ¿Estábamos ante una España en cambio y queríamos cambiar tanto que hasta la religión había sido suplantada por los ángeles que vienen del cielo o de otros tiempos, ahora vestidos con atuendos siderales? Era todo una ebullición. Si hoy suena todo un poco a hastío, suena todo un poco a ya vivido, cuando uno remueve su memoria y acude a la transición, sobre todo del 76 al 81, se dará cuenta, simplemente mirando la prensa, que cada día pasaba algo, a veces dramático, por desgracia. Vivíamos en los años de plomo, del terrorismo, pero al mismo tiempo, junto a esas noticias, los alucinantes casos de lo paranormal y sobre todo los ovnis. Siempre me he preguntado por qué los ovnis 76-81, y de repente caigo en la cuenta justo el mandato de Suárez. Justo el mandato de Suárez. Le tocó al presidente, al hombre de Ávila, de Cebreros, no solo ver un objeto volante no identificado, sino tener poder sobre el país en un momento en que el asunto del misterio era como una oleada impresionante. Yo lo recuerdo muy bien siendo un niño, mis padres y otras personas. Estaba al cabo de la calle. Por mucho que recuperemos nosotros esa noción del misterio o de normalizarlo, yo creo que nunca llegaremos, ¿no?, a ese momento de auténtica efusividad, de auténtico querer casi empacharse de informaciones, ¿no? La gente veía cosas que no estaban ahí. La gente estaba tan atribulada y tan nerviosa que confundía estímulos. Pero claro, es que muchos de los casos son impresionantes, son físicos, eran con huellas. O realmente hay algún tipo de inteligencias que saben muy bien dónde están, en qué momentos de la vida social de un país. Luego, de verdad que es un misterio, a partir del 81, el asunto ovni decae. Y nunca levantará el vuelo, espontáneamente, algunos casos, de acuerdo, pero nunca como entonces. Y nunca la prensa se atrevió de nuevo a poner en la página 3 de opinión, la más importante, cosas sobre, por ejemplo, el presidente Suárez y un ovni, o tantas otras cosas. Con polémica, a favor, en contra, los casos estaban ahí. Yo creo que también el tiempo de Suárez es el tiempo de nuestra infancia, en algún caso. Y un tiempo donde todavía había, pues yo creo que una forma de ser, ¿no? Les hablaba de Félix. Qué curioso. También es el tiempo de Félix. El tiempo del máximo esplendor de Félix. Y el tiempo en el cual en la prensa se podían ver misterios y resulta que en la tele tenías a un hombre que te enseñaba cosas. que te enseñaba cosas, pero no como un maestro aburrido, sino como uno de esos maestros que te enseñan a amar su asignatura y lo recuerdas siempre. No es normal que los niños de 10 años, de 8 años, estuviésemos, ahora dirán los niños de hoy que ingenuos, ¿no? Estuviésemos de verdad maravillados con la naturaleza, con lo desconocido, con ansia de aprender. Y uno piensa si la gran diferencia entre aquel tiempo, que algunos ven ya muy lejano, y este tiempo, es que hoy tenemos más medios, más posibilidades, maravillosas posibilidades, pero faltan ejemplos. Faltan ejemplos. ¿Se imaginan un Félix hoy en la tele? Es que la propia tele ha cambiado tanto. Una tele que enseñaba, que instruía, una tele de luz en ocasiones. Y algunos me dirán, bueno, sí, y otras cosas no se podían hacer, y bueno, lo que ustedes quieran. Yo tengo la impresión de que los que somos hijos de esa época tenemos clarísimo la lección, tenemos clarísima la lección de muchos maestros, porque esa lección va en el corazón y en el alma y no se quita nunca. No es impuesta, es elegida. Y se da cuenta uno ahora de que la tele, que es una herramienta tan poderosa, tan maravillosa, que llega a todas partes, pues igual no está haciendo lo mismo, ¿verdad? No lo sé, pero ahí está el gran cambio. En fin, será una visión subjetiva. Siempre uno, cualquier generación, piensa que su infancia es lo más hermoso. Será como la Magdalena de Proust, ¿no? La sensación de los sonidos, los olores, los recuerdos. Cualquier recorte, en mi caso, y a ustedes les ocurrirá con otros sentimientos, te devuelven a ese tiempo de la infancia donde todo es mágico, donde no hemos sido cloroformados por el sistema, donde aún somos increíblemente libres. Y empiezo a pensar que por encima de cualquier bandera, por encima de cualquier consigna, que yo repudio prácticamente casi todas las consignas, hay una que es inviolable, una que es maravillosa, que es el tiempo de nuestra infancia. El tiempo, yo creo que de la auténtica felicidad. En fin. Así que nuestro homenaje, evidentemente, para Suárez no podía ser solo de política o de cuestiones informativas, ¿verdad? Se va con el presidente Suárez todo un tiempo. Que nosotros de vez en cuando, por increíble que parezca, homenajeamos siempre, aunque sea con el misterio. A través del misterio, que también es hermoso. Seguiremos haciéndolo. Y piénsenlo, ¿cómo olvidar aquellas lecciones? ¿Cómo olvidar aquellos maestros? Hasta dentro de 7 días, amigos.